De repente empezaron de a poquito, vamos a ver. Sí, la compañía de Natacha cayó a un vagón. ¿Qué tenía que ver con esa fecha, no? Sí. No, el único himno que merece ser cantado esta semana es el himno de Senegal. Totalmente. Un aplauso para la compañía Senegal. Senegal, Senegal, Senegal. El video que mejor se ve es C5N, búsquenlo. Y hay un muchacho, un senegalés que mide 2 metros y captura un metropolitano del cogote y lo revolea magia, bola de boliche. La cara de Careta, cómo quedó Careta el Dolape ese. Impecable. La revolución insurgente de los manteros. Bueno, hermoso. Es una vergüenza que corran, agredan y maltraten a los trabajadores de la casa de la calle Avellaneda, a los trabajadores que están fuera de los negocios, igual que los que están dentro de los negocios. Esos negocios de Avellaneda lo sabemos todos, son negocios apócrifos. Totalmente. Que tienen a sus empleados en negro, que participan de la trata de personas, del trabajo esclavo, que así producen su ropa. Entonces es una vergüenza que se proponga una defensa, y lo que tiene que ver esa defensa es con un tema que hablamos siempre. Están las cámaras de comerciantes. Las cámaras de comerciantes manejan plata negra que es aportada tanto a campañas políticas como a las comisarías de la zona. Entonces esto tiene que ver con eso, con esa caja chica. Cuando ven los comerciantes que algo que no quieren o algo que no les conviene, la empiezan a retener. Entonces empiezan a jugar y a hacer un tironeo de poder y de medida de poder con los comisarios de turno, con los políticos de turno, decir, bueno, si ustedes quieren participar de esta caja negra, sáquenme esta gente de la calle. Tiene que ver con eso, con alquilar a las policías como fuerza de choque, como fuerza de seguridad privada para hacer estos improperios. Y encima terminan como... Hay muchos, no sé si habrán visto, pero hay un video dando vuelta, terminan tirándole gas pimienta a una mujer embarazada que estaba pasando por ahí, que no tenía nada que ver con la manifestación, que estaba de 8 meses, tuvo que haber una intervención de una ambulancia. Más bueno, como siempre, las fuerzas de inseguridad dando la nota. Y por suerte, alguien que tomó una para el pueblo y bueno, va a poder de contarle a sus nietos que tomó del cogote a un metropolitano y lo sacó volando 3-4 metros. Muy bueno. Y volviendo al cristinismo de serio, Cristina que diga lo que quiera, que haga los actos que quiera, vayan a hablarle todo, pero reclámenle de verdad, porque digo, esa locura ciega que tiene detrás de Cristina es la misma que a ustedes, militantes kirchneristas, les hace no salir a reprochar a sus propios dirigentes cuando transan la ley de los fondos buitres, la ley que entregó supuestamente la deuda a los fondos Mitre, a los fondos buitres, y Mitre también. Y Mitre también. Fue firmada y acompañada por el bloque del Frente para la Victoria. Entonces, pues que no nos vengan a vender que son un compacto grupo revolucionario político, porque nada, esto es una fantasía, digo, termina siendo algo que es fantasioso y que solo están en este discurso falaz, que esta pelea mediática que tienen y que siguen sosteniendo, y que claramente un visionario, Néstor, porque cuando eligieron tener de enemigo, o tal vez Cristina, porque fue en el final de la presidencia de Néstor, el principio de la de Cristina, fueron visionarios, y el Durán Barba del kirchnerismo claramente vio que la pelea tenía que ir contra los medios y que iba a comprar un montón de gente que, bueno, pobre, cree que por ahí se van a cambiar las cosas. Yo creo que por ahí vamos a seguir profundizando la bosta que han creado en estos 10 años y no va a haber demasiados cambios, ¿no? No dijo nada, Cris, sobre... Sobre nada. Los diputados apócrifos que votaron ese acuerdo nefasto. No. Yo esperaba que dijera algo sobre Caló también, el amigo Caló, pero tampoco. No. Habló de llamar un frente... Ciudadano, por favor. Sí. Bueno, ¿cómo te ves marchando al lado de Bernie? No, y de Aníbal, ¿no? Qué pesadela. Sí. Mamadera, pero bueno... Nada, sigan fantaseando en las redes sociales y los muchachos, toda la columna de organizaciones que se está panquequeando y dando vuelta y de golpe descubrió que su norte en este mundo era el cristinismo y adorar a Cristina, que saque las patitas de la baldosa, que se saque los soquetitos para dormir, que se ponga un par de medias con agujeros en los dedos y que se ponga las zapatillas y que vaya a pisar un poquito de barro, porque la que está pasando no la están viendo y están viendo espejitos de colores. Esto desde afuera, el programa de familias y amigos de Luciano Arruga, que no lo habíamos presentado. Te recordamos que nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Estamos una vez más expropiando el estudio de Víctor Basterra.

se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso, creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Todos. Y un día volvió. Un 13 de abril llegó desde el sur, aclamada por cientos, nobleza obliga, miles de ciudadanos y ciudadanas que la esperaron en el aeropuerto, hicieron la vigilia en su casa de Recoleta y la acompañaron a declarar a los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Otro 17 de octubre se escuchó por ahí. Pero no se vieron demasiados overoles, rostros cansados y elementos de trabajo como en aquel lejano día. La vuelta de CFK generó miles de discursos que circulaban alrededor de ella. Primero, que la causa es un mamarracho. Segundo, que van a volver, sin especificar si ese regreso es en bloque, contando también los muertos por bala policial, las muertas por abortos clandestinos, los desaparecidos, el macartismo peronista de siempre, los funcionarios que se la levantaron en pala, Bernie, Granados, El Manco, o si esta vez solo se seleccionará lo menos malo. Tercero, discursos opositores, hablando con escasa originalidad, de choriplaneros, de que están todos pagos, de Alfonsín, olvidando el Pacto de Olivos, de Irigoyen, olvidando la Patagonia, y de Perón, olvidando a López Rega. ¿Dónde estaba toda esa masa amorfa cuando se entregó definitivamente parte de la soberanía argentina a los fondos buitres? ¿Dónde estuvo cuando Vidal recortó la comida de las escuelas bonaerenses? ¿En dónde se metió cuando aumentó criminalmente el boleto? ¿En qué agujeros se enterraron cuando las paritarias no alcanzaron ni para comprar un paquete de polenta? ¿Hacia qué galaxia viajaron cuando se despedían a miles de trabajadores del Estado? Y cuando le pegaban a los manteros, militancia selectiva, que no sabe ni por asomo lo que es comerse un gas, pero sí un bizcocho mateando en la plaza con Kicillof. Militancia rara, que se saca selfie, sonríe a la cámara y habla de liberación llamando jefa a su líder. Que cantan una y otra vez que van a volver, como si un equipo del ascenso se tratara. No queremos que vuelvan ellos, pero queremos que se vayan los otros. Y esa, seguramente, es la diferencia abismal que nos separa. Ya estuvieron 12 años. Y en ese periodo siguió habiendo muertos, desaparecidos, perseguidos, entreguismo, consumismo extremo. Presentaron al mejor candidato que los representaba. Scioli, a diferencia de lo que muchos creen, no fue la muestra viva de la incapacidad de construir un candidato, sino el nombre lógico de una década que ya había elegido, desde hace mucho tiempo, descansar en la derecha más rancia de todas. El Manco es regla, no excepción. Mientras Cristina pega y critica a Macri, sus amigos hacen negocios en el Congreso, nueva sucursal de lo que fue la legislatura porteña durante 8 años. Mientras Macri se va al norte y le pega a Cristina, Bonadío, como buen peronista de pura cepa, tapa los papelitos de Panamá con una bomba de humo cuya ineficacia sabe de antemano. Entre bueyes nunca hubo cornadas. Mientras tanto, Nisi se cae, Brancatelli se pone a llorar y la Universidad de Periodismo de La Plata acompaña a la líder como no buscó a López. Mientras tanto, nosotros, como todos los jueves, tratamos de hacer peronismo. Periodismo. Forever in debt to your prize.

primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, heteronormativo, que solo acepta dos identidades, ¿no? Varón o mujer, son los dos casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué es ser mujer y qué es ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay dos sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades, debe haber tantas identidades como personas hay en el mundo. Entonces, no hay que confundir la genitalidad con la identidad. Digo, la biología no es destino para nadie, entonces son cosas absolutamente distintas. Y esto lo que va a permitir es empezar a visibilizar otras corporalidades, otra forma de ser y otra forma de demandar al Estado. Entonces es una crítica muy fuerte a esta binariedad varón-mujer. Después cada quien decidirá qué hacer, cómo ser o cómo digamos, presentarse o construir esa identidad. Yo, por más que tenga el documento de identidad, voy a seguir diciendo soy Loana Berkin travesti. No es que voy a empezar a decir soy Loana Berkin mujer. Claro. Porque la pregunta retórica que nos haríamos es que ser mujer, justamente. La retaguardia. Impresionante cómo perfeccionaste el paso, Rodrigo, con el correo del programa. ¿Te diste cuenta? Increíble, muy bueno. Y me tuvieron que decir, mirá que ya empezás, tenés que empezar a hablar, porque si no seguía bailando. Antes de fin de año vamos a hacer nuestro propio videoclip con esta música de fondo. Sí, me parece. Nosotros vamos a actuar en el videoclip. Sí. Para que se diviertan todos. Exactamente, tal vez con caretas. Pero es bueno, la columna internacional es con la información más seria de cualquier medio. Me juego el Pulitzer con cualquier medio. Pero bueno, nosotros contrastamos con esta canción. Visión 7 Internacional, la tenés adentro. En tu cara, Brieger. Facing Brieger, que... En tu cara, Brieger. Te votaron. Exactamente. Bueno, internacionales, entonces, con... Pará, acá... ya me están tuiteando gente que banca a Brieger. Pará. Anda a cocinar. ¿Qué van a la Plaza de Mayo por Brieger? Ahora, va. Está loco. Vaya. Incluso al otro también van... G-Swiss Brieger, dale, dale. ¿Cómo se llama? De la Torre. Ya están organizando otra marcha por Brieger, por favor. El Rulo, ¿no? De la Torre es el del pelo como Troglio, en el 90. Le dicen al Rulo ahí en el programa, la Barbie Mapuche. Hoy los vi, le cambiaron... Me pensé que están en Trotsky TV. Como los están fletando, porque bueno, parece que viene Karin Cohen. Karin Cohen. Sí. Eso, ahí está. Se pronuncia así, bueno. ¿Qué querés? Sí, no, sí. Pero dice que la H es muda, está diciendo ahí. Bueno, Karin Cohen. Cohen de... Cohen versus Rossi. Mirá, cuando empiezan a llover los mensajes por misógino... No, misógino estás hablando no. De una mujer justamente... Era un chiste de todo por dos pesos que era... Por favor... Tarjeta roja para el compañero Matías. Tarjeta roja le sacó. Pero, y el cebollita. ¿Saben dónde tiene origen eso? Yo me acuerdo. Era un chiste de todo por dos pesos. Exactamente. Que cuando eran pareja, Karin con Guillermo Andino. Ah, es verdad que eran pareja. Exactamente. El chiste era Guillermo Andino y Karin. ¿Cogen? Claro. Así es. El chiste de todo por dos pesos. ¡Está bien! La policía de género se está riendo. Es está riendo a la sargento de la Pedianchi de la policía de Jara, que se está riendo. Está, no es impresentable esto. Ya lo estoy filmando, que suena la vez. Es un panqueque que ocio, al final. Tremendo, está flotando de la mesa, se está por caer por la escalera. Y me quería sacar la roja, por favor. Bueno, les decía que hoy la mañana, con todo ese tema, a los de Visión 7 le están cambiando la escenografía. No, te pareció vos porque era la niebla. No, tenían un fondo rojo y negro a raya. ¿Newell's TV o el trotskismo copó la TV pública? No sé. Defensor de verano. Rojo y negro, rojo y negro, claro. Todo. Bueno, claro, muy, muy extraño. Bueno, ahora empezamos la sección internacional. Perdón. Ya hicimos un anticipo, al cual seguramente en algún momento del programa de aquí hasta las 9 vamos a homenajear, que a la querida y ya hermana República de Senegal. Senegal, sí, sí, exactamente, al cual automáticamente nos vamos a hacer hinchas y vamos a bregar porque clasifiquen al Mundial y vamos a alentar que le rompan los ligamentos a Messi en alguno de los partidos. Que próxima marcha con policías ahí por reprimir, hay que ir con la remera de Senegal. Sí, todo con la remera de Senegal. Hay que sí. De pie, por favor. Estamos escuchando el himno de la República de Senegal. Exactamente, de pie con la mano en el pecho. Es emocionante, ¿eh? Sí, es de película. Lo santo que estamos en una licuadora que metimos. Está cha cha cha, todo por 2 pesos. Lo que voy a decir, vamos a una chocomera, fusión privada. Fusión privada con el Wichacho. Y Brieger. Y Brieger, todo adentro. Todo adentro de la licuadora. Acá un oyente dice: si queremos hacer en un canal de televisión, Visión Trotska Internacional, quieren hacer. Sí, le tengo que preguntar a Cristian Castillo y a. Sí, a ver cuánto nos cobran por el espacio, ¿no? Claro, por lo que están. Sí, para ver si nos dan solidario. Espacio. Exactamente. Bueno, empezamos con internacionales y comenzamos con algo que sucedió y está sucediendo, y ya lo hablamos la semana pasada en Europa, en Francia, ¿sí? Hoy hubo una fuerte represión en Francia, en París, ¿sí? Contra estudiantes que están rechazando la reforma laboral. Estamos hablando de una reforma laboral que el gobierno de Hollande quiere, Hollande, no sé cómo se dice, no soy francés, ni estudié nunca francés, pero... Hollande. Que vino hace poco acá. Hollande. Ahí está. No sé. Vino hace poquito a visitar a Mauri, fue uno de los primeros que llegó. Y quiere, entre otras cuestiones, elevar la edad jubilatoria en 5 años, algo que también se rumoreó acá en Argentina luego del triunfo de Mauricio y sus secuaces, pero que todavía no está confirmado. Bueno, hubo una nueva marcha y una represión muy fuerte en París, donde están todos también paranoicos con el tema del terrorismo. A partir de lo que sucedió hace muy poquito en Bélgica, pero en este caso estos estudiantes junto con trabajadores que se estaban manifestando oponiéndose a esta reforma fueron reprimidos por la policía francesa. Bien, de ahí pasamos a una noticia que es positiva, ¿sí? Y pasó en la República de Colombia, acá nomás ponele, por decirlo de un modo, más cerca que Francia, donde fue aprobado el matrimonio igualitario, ¿sí? En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia aprobó el matrimonio igualitario con 6 votos a favor contra 3 en contra, ¿sí? Así que las parejas del mismo sexo para la Constitución colombiana son familias y están protegidas dentro de esa Constitución Nacional. Así que es un avance notable por la igualdad de derechos en la República de Colombia, una Colombia que es en algunos lugares extremadamente católica y sabemos la presión que la Iglesia Católica ejerce sobre este tipo de avanzada de derechos matrimonio mismo sexo. Digo, basta con observar lo que sucedió en Argentina hace no tanto. Y recuerdo que hasta las escuelas católicas ponían micros, ¿no? Qué paradoja, ¿eh? La mayoría, o no la mayoría, pero muchos derechosos que hablan de, sí, van todos en micro, los meten en un micro y los mandan. Bueno, las escuelas católicas ponían micros para llevar pibes a las manifestaciones en contra del matrimonio igualitario. Lo he visto los comunicados, porque tenía compañeros de trabajo que mandaban a sus hijos a escuelas católicas y yo le contestaba, te pasa por boludo por mandar al pibe a una escuela católica. Claro. Pero bueno, algo muy repudiable. Bueno, pero en Colombia se logró aprobar esta avanzada sobre los derechos, una avanzada a favor de los derechos. No tenemos muchas noticias internacionales, pero tenemos una que va a ocupar bastante espacio, que es lo que tiene que ver con las elecciones en Perú, ¿sí? En Perú hubo elecciones presidenciales y ganó esta señora llamada Fujimori, ¿sí? De apellido, Keiko de nombre. Como la orca. Claro, Keiko Fujimori ganó pero no ganó. Ganó la primera vuelta, ¿sí? Con cerca del 40% de los votos, pero no evitó el balotaje, ¿sí? Que lo va a disputar contra Pedro Pablo Kuczynski, ¿sí? Que sacó un 21%, muy lejos quedó de Keiko, y le sacó muy poco porcentaje a una candidata de izquierda, ¿sí? Que fue hizo una elección bastante interesante, llamada Verónica Mendoza, que estuvo cerca del 19% de los puntos, 18,8. Pero es interesante también observar que hubo un 17% de abstención y un 17% del voto en blanco o nulo. Es decir, entre la adhesión y entre la abstención, perdón, y el voto en blanco o nulo, sacaron más que el que salió segundo, que sacó un 21%. Si estamos hablando de un 34% entre una cosa y otra. Lo que habla, lógicamente, de una crisis del sistema democrático en Perú. Bueno, pero ¿quién es Fujimori? Fujimori, Keiko, es la hija de Alberto Fujimori, un señor que cuyos padres eran japoneses, que llegó a Perú. No eran gente de dinero, pero de a poquito Fujimori se fue metiendo en la vida política de Perú y le ganó las elecciones, ¿sabes a quién, Dani? ¿A Mario Vargas Llosa? Ah, cierto. En el año 1990 le ganó las elecciones a Mario Vargas Llosa y realizó un periodo eleccionario muy peculiar en Perú, donde tuvo algunas medidas populares, pero lo que predominó fue un profundo autoritarismo, eliminó el Congreso, se hizo un autogolpe, fue reelegido, fue, digamos, para hacer una película, lo que fue Fujimori en Perú, con un antecedente terrible de violación de derechos humanos, que fue la campaña que hizo de control de natalidad en Perú, donde lo que logró fue esterilizar, en contra de su voluntad, a un montón de mujeres y hombres campesinos. Que hace poco marcharon esas mujeres. Exactamente, ¿no? Hace muy poquito. ¿Por qué marcharon? Porque la hija de Fujimori, sin condenar, porque claro, uno no puede tampoco hacerse cargo de las barbaridades que hacen sus padres, claro, pero sí las puede condenar. Claro. Bueno, Fujimori en ningún momento las condenó. De hecho, dijo que su padre en realidad había sido mucho menos de derecha de lo que pensaban y de lo que decían. Lo reivindicó. Exactamente, lo reivindicó. E incluso Fujimori está preso ahora, sí, acusado de delitos de lesa humanidad. Fujimori volvió a presentarse y ganó hacia principios de 2000, pero por una causa de malversación de fondos tuvo que dimitir en noviembre del mismo año, del 2000, y está preso ahora, con 78 años. Bueno, Fujimori, hija, al llegar al poder, probablemente sea la ganadora, es muy difícil que se pueda reducir y esa diferencia que sacó con el segundo, estamos hablando de casi 20 puntos, está tejiendo ya cuestiones para sacar a su padre de la cárcel y otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria por la edad, ¿no? Ese artilugio que algunos abogados están buscando continuamente para aquellos han sido declarados culpables y que exceden los 70 años. Pero, ¿qué pasa con el segundo, sí? Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski tampoco es el Che Guevara. O sea, es para que hacer un paralelismo, digo, es bastante parecido a Macri Scioli con los condimentos peruanos que hay en el medio. ¿Quién es Kuczynski? Kuczynski es un tipo bastante grande, ya, que fue partícipe del gobierno que fue derrocado por el militar nacionalista Alvarado, que nacionalizó el petróleo, entre otras cuestiones. Ahora, ¿qué sucedió? Kuczynski tuvo que huir a Estados Unidos porque se comprobó que estaba pasando información y petróleo a una petrolera norteamericana durante el periodo de nacionalización. Entonces tuvo que irse y ese gesto hacia Estados Unidos le permitió llegar a los directorios de algunas empresas transnacionales estadounidenses en Perú, ¿sí? Claro. Durante los 80 y los 90. Y ahora llega de la mano del poder empresarial. De hecho, el empresariado peruano ve con mejores ojos a Kuczynski que a Keiko Fujimori, claro. Porque es mucho más liberal, ¿sí? Y no es tan popular. Pero cualquiera de los dos les viene bien. Digo, y ya Kuczynski dijo que iba a tratar de ver si llegaba al poder una ley para aquellas personas ancianas que estaban presas. No, justamente Fujimori, padre de su anciano. Guiño, guiño, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué sucede con todo el ala de izquierda y la gran elección que hizo esta chica Verónica Mendoza? Bueno, probablemente esa gente no participe, no vaya a votar o vote en blanco porque las dos opciones son demasiado reaccionarias para generar una alianza con la izquierda. Así claro. Que lo que está casi establecido como verdad es que Keiko Fujimori, ¿sí? Que ya perdió una elección hace unos años junto con, contra Humala, ¿sí? Sea la nueva presidenta de un Perú que tiene en su haber largos sucesos de violación de derechos humanos, entre ellos la exterminación de la guerrilla de Sendero Luminoso, que también tiene sus asesinatos en su haber, pero fue exterminada de una forma terrible. Así que dentro del giro hacia la derecha más rancia que está evidenciándose en la región, Perú no quiso quedarse afuera y con bueno, Keiko. Perdimos aparece. Perú, básicamente, lo que me está diciendo. Perdimos Perú. Sí. Bueno, sería doblemente indignante ver a un Fujimori de vuelta en el poder y más a galletita Keiko. Fujimori. Sí. En realidad. No sé por qué le pusieron ese apodo en algunos medios. Bueno, ¿viste la foto? No, esto lo explica todo, claro. Por eso. Es una galleta marinera, la señora. Sí. No, y el otro señor, yo no sé si llega al mes de. No, si llega a ganar. No es un. Me parece que. Pero acá lo tuvieron. Ponen ambulancia al lado de la cama, me parece. Con un Walking Dead. Claro. Acá hubo tuneo. Sí. Bueno, igual Humala o Ollanta, no recuerdo el nombre ahora, siempre me lo confundo, pero el anterior presidente, el que es ahora presidente de Perú, tampoco era Fidel Castro. O sea, no es que pasamos de un gobierno de izquierda, popular, no sé, por ejemplo, Evo Morales, pasamos de Evo Morales, que es un gobierno que tuvo una mini reforma agraria, no. Humala llegó apoyado por ciertos sectores de izquierda, pero luego viró hacia los sectores más conservadores y realmente ahora aparte se está haciendo el dolobo, no está apoyando a ninguno de los dos candidatos, así que bueno, veremos qué pasa en Perú. Dentro de unas semanas es el balotaje, seguramente Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, uno de los que implementó el neoliberalismo en la región, uno de los primeros neoliberales junto con Pinochet en Chile, sea la nueva presidenta de Perú en este cambio, en esta modificación que hay en la región, que bueno, sucedió en Argentina con Macri en el neoliberalismo, en Chile también. Macri y Mancuso también. Es los dos. Claro. Los dos. Bueno, de hecho, Bachelet no es la misma Bachelet de hace 8 años atrás, ¿no? Digamos, ha llegado con otros aires. Sí, tuvo un tema de circulación y la izquierda le quedó media. Sí, medio. Perdió fuerza en los músculos. Exactamente. Así que, qué bueno. Veremos qué pasa. Nosotros vamos a estar donde estuvimos siempre. Sí, yo. Exactamente. No. Hasta aquí. No cambió mucho. Esto fue todo por hoy. Total, sí, esto fue todo por hoy. A Perú. Claro, esto fue todo por hoy. Y nuevamente nuestro abrazo al héroe nacional de Senegal, que ya averiguaremos el nombre, que arrojó. A mí me hizo acordar a un nigeriano que jugaba en la NBA, Karim Olajuwon, no sé cómo me acuerdo, sí. Que era gigantesco. Karim Abdul-Jabbar. Algo así, sí, que fue una lanzada similar a un triple en cancha de Utah Jazz. Claro, y la calidad sí. De Nwankwo Kanu era. Oh, sí, Kanu. Ese Kanu sí, era sí, tremendo. Sí. Pero tenía anteojos negros, ¿no? Tipo Terminator, ¿no? El senegalés. Estaba con un luquete tremendo. ¿Estamos ahí, Natacha, o necesitas que sigamos hablando? ¿Qué le ponemos, Nati? ¡Es igual! ¡Internaron al loro! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! internaron al loro. ¡Es igual! Si se termina la noche, es porque se hace de día. Y la hermana de mi vieja resulta ser mi tía. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando te jubiles, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Seguro vas a lanzar. Si hay que saltar como un canguro, yo salto. Si hay que calar una sandía, la calo. Si hay que andar con camello, soy beduino. Me confundo al pachino con polino. Si hay que pegar una banana, la pelo. Si hay que hacer un chiste, agachate y conocerlo. El que nació en Rosario, en Rosarino. Y el que conduce el noticiero es Sandino. Este es Sandino con cara de pez. Este es el potro pegando de revés. Este es Rosín con cara de acidez. Y este es Silvia Sures jugando al ajedrez. Este canino es un pequinés. Bien grande tenía, bien grande las pies. Este nuevo año es el show, es inespertiné. Cuando me nace el hijo resulta ser bien. Me hueco mucho, no es pavo de moco. Poco no es mucho y mucho. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Thank you. Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policías del destacamento de Lomas del Mirador le ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Desaparecido, métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire como todo testigo. ¿Dónde está Luciano? Bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. Luchamos por un espacio para la memoria y por juicio y castigo a todos los policías involucrados, porque los jóvenes no son peligrosos. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Aquí en desde afuera por Radio Zona Libre, estamos una vez más desde el estudio Víctor Basterra aquí en La Retaguardia. Nos estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y recordarte nuestras vías de comunicación por las redes sociales es Aparición con Vida de Luciano Arruga en Facebook y @RZonaLibre en Twitter. Y bueno, estamos con otro de los temas del día. Esta semana, ya veníamos hablando en programas anteriores, se iniciaba el juicio para Karina Abreu, para juzgar y condenar a su expareja Javier Albornoz, que el 1 de enero de 2014 intentó asesinarla, la prendió fuego y bueno, por suerte Karina encontró la fuerza y la entereza para atravesar esa agresión y poder seguir viva. Y bueno, después de la denuncia de toda esta situación y después de pelear contra un montón de cuestiones que ya vamos a ir hablando, se pudo llegar a esta instancia judicial. Y bueno, para hablar de este juicio que arrancó esta semana, estamos en comunicación telefónica con Caro, la hermana de Karina. Caro, buenas noches, Matías te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Caro, nada, nosotros aquí desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga veníamos, desde las redes sociales y desde el programa veníamos hablando de que se venía el juicio y claramente en otros momentos del año pasado y a medida que se iba conociendo detalles del caso de Karina veníamos hablando. Primero preguntarle cómo están ustedes y cómo ha arrancado esta semana con el juicio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, acá estamos finalizando hace muy poquito tiempo la cuarta jornada de audiencia, ¿sí? Donde se está enjuiciando al hombre que intentó matar a Karina, a Gustavo Javier Albornoz. Poco difícil remover todo lo vivido, ¿no? Para Karina, para toda la familia, la verdad que bastante complicado el tema de exponerse, ¿no? Y de tener que sobrellevar esto, pero bueno, es el camino que debemos transitar en nuestro pedido de justicia. Totalmente, sí, sí, entendemos que es de las peores situaciones para la familia tener que bueno, revivir y reflotar, es como estar de vuelta en ese momento y es como tener que atravesar el dolor nuevamente. Y particularmente algunas de las cuestiones, no habíamos tenido la oportunidad de hablar nunca con ustedes, con la familia, algunas cuestiones tremendas como, bueno, que tienen que ver previo al intento este de asesinato, había 15 denuncias ya en contra de Albornoz y digamos, toda esta situación en el momento que ustedes presentan la denuncia, por los jueces en un primer momento no fue tenida en cuenta, no fue tomado en cuenta. Sí, no fue tenida en cuenta, es más, creo que así como le pasó a Karina y le pasa a miles de mujeres que todos los días van a denunciar este tipo de situaciones, lo hacen con esperanza de que tenemos una justicia y de que esa justicia va a actuar, pero bueno, lamentablemente en este caso y en muchos casos no ocurre y bueno, Karina es una sobreviviente, sí. Que la verdad que si tenemos que hacer un balance, ¿por qué Karina me la puede contar? Aparte de, obviamente, de resaltar lo principal, ¿no? Es toda la fuerza y las ganas de vivir que tiene. Es el tema del acompañamiento de la familia también, que tuvo mucho que ver. Y no, lamentablemente, el acompañamiento de las distintas instituciones que están para auxiliarla, ¿no? Y que hubo, la verdad que negligencia, una y otra vez, de la policía, del hospital que no denunció. La verdad que un desastre todo, claro, lamentablemente. Lo del hospital es tremendo, ¿no? Recibir a una persona en las condiciones que llegó Karina y más allá de que no tienen que sacar por ninguna conjetura, no haberlo denunciado, ¿no? En su momento, tomarlo como una situación normal, como un hecho común, como digo, no parece que el contexto de que una persona llegue en las condiciones que llegó Karina, con si no entiendo mal, el 50% de su cuerpo con quemaduras muy severas, que eso le valió una internación en la cual estuvo peleando por su vida, con reiteradas operaciones y situaciones extremas que tuvo que sufrir, y los médicos no optaron por ni siquiera contar esta situación de cómo había llegado ella al hospital, más allá de cualquier conjetura que pudieran sacar, ¿no? Sí, tal cual. Ayer justamente declararon las dos médicas que estaban en la guardia ese día, y bueno, por supuesto, dijeron que no se acordaban del caso de Karina, ¿sí? O sea, y bueno, tuvieron que leer en voz alta el informe médico que hicieron de un par de renglones, donde, bueno, la justicia le hizo leer lo que habían puesto, ¿no? Claro. Ingreso de mujer de tantos años, identificada con, ¿sí? Y pusieron autolesión. Entonces, cuando llegaron a esa parte de autolesión, los jueces y los fiscales pararon a las médicas, a las dos le hicieron lo mismo, y le dijeron, ¿por qué pusieron autolesión? ¿Con qué criterio? ¿Karina habló y le dijo que ella se hizo eso? No, a ver, Karina no podía hablar, llegó muy grave al hospital, pero vino acompañada por una persona, que bueno, en este caso era el marido, Albornoz, el señor, claro. Albornoz, y el señor Albornoz dijo que la mujer se hizo eso, y nosotros pusimos eso. Y lo otro para resaltar, ¿no? Que este es un caso más de Karina, lamentablemente todos los días ocurre, sí. De que cuando llegan las mujeres a las distintas instituciones, le creen al violento, le creen a la persona que la lleva lesionada. Es una locura que siga pasando esto. Sí, increíble. Hace dos meses acá, donde yo vivo, en la zona de Malvinas Argentinas, sí. En el Hospital Trauma, es un hospital muy importante porque fue el hospital como hiper equipado cuando fue lo de la gripe A, y a todas las personas de la provincia de Buenos Aires los derivaban acá. Hicieron lo mismo, la chica se llamaba Carla Vallejos, con el 60% del cuerpo quemado, una semana después falleció. Pusieron autolesión, y es terrible esto, porque hoy tenemos que contar que al igual que Albornoz tenemos un femicida suelto, que ni siquiera fue llamado a declarar. Y eso, claro. No lo podemos permitir más. Basta. No, y encima, digo, el caso también, digo, la cuestión de género, ¿no? Es recibido por dos profesionales mujeres, que claramente son entendidas o no pueden hacer oídos sordos a esta problemática y decir que no pueden clarificar esto, digamos, como por lo menos darle a la paciente que ingresa con esas quemaduras el beneficio de la duda, ¿no? Pues digo, uno piensa desde este lugar como profesional, y más siendo mujer, deberían tener un acto de solidaridad de género. De género. Claro, y, sí. Y por lo menos dar el lugar a la duda, porque claramente que si Albornoz no hubiera tenido nada que ver, o en estos casos los violentos no tuvieran nada que ver y de verdad fueran hechos consumados por las mujeres contra ellas mismas, bueno, la justicia entonces lo tendrán que probar en la justicia y quedarán libres si no tuvieron nada que ver. Pero es una locura dar por hecho de que una persona que llega con la gravedad, esa gravedad de lesiones, dar por hecho que es una autolesión, es increíble eso. Como sí, no, seguro, creo que son muy poquitos casos y hace muchísimo no nos enteramos o se hace público de una persona que lleva a otra lesionada a un hospital y dice, yo intenté matarla, ¿no? Es una locura, o sea, claro. No pasa nunca. Es más, hoy justamente el perito, el forense, que a ella la vio en el hospital y después también la vio hace unos meses en una pericia, pues también trabaja en el tribunal, dijo que esas lesiones son gravísimas, esas lesiones, es imposible que Karina se lo haya hecho, que no hay una mujer en Argentina que para suicidarse, o sea, se tenga que prender fuego, y más en esas partes, porque la mujer cuida mucho el tema de su belleza y su estética, o sea, es una locura, que está quemada, no sé si derecha izquierda, izquierda derecha, como lo pudo explicar él científicamente, y que es imposible, o sea, no sé la verdad qué más necesitan, y bueno, espero que Albornoz tenga una condena ejemplar y porque no puede ser que por semejante cosa siga llegando al juicio caminando, suelto, libre. Es una locura. Carolina, cuando te escucho y además hablas de que esto sigue sucediendo y continuamente se suman casos, y nosotros lo vemos todo el tiempo también en los medios de comunicación, fundamentalmente alternativos, lamentablemente, se me hace complejo no pensar también en la escasez de recursos en cuanto a la implementación de la educación sexual integral en los colegios, el recorte que hubo ahora y que también existía con el kirchnerismo, en lo que es la aplicación de este programa, una ley bastante interesante que no está fomentada, que no está, que está desfinanciada, y la verdad es que mi mirada es pesimista, digo, no veo que si no se empieza a trabajar desde la escuela, desde chicos y desde chicas, esto vaya a modificarse. ¿Cómo lo ves vos, que estás un poco más empapada en el tema? Mira, te cuento, justamente yo soy docente, en la actualidad trabajo en 7 escuelas, y de las 7 escuelas que yo trabajo, solamente en 3 me permitieron en la escuela armar algún tipo de panel, charla del tema de violencia de género. No dejan que la escuela hablemos de violencia de género. Y bueno, como vos decías, ¿no? A partir de los CESI y todo lo que se podría trabajar con respecto a este tema y a muchísimos otros temas, que cuesta que dejen hablar en las escuelas, porque yo trabajo en todas las escuelas del Estado, ni siquiera que me decís privadas. Entonces, ¿quién es que se está imponiendo? ¿Cuál es la idea y la finalidad de la escuela? La finalidad de la escuela es seguir diciendo que el lugar de las mujeres es estar en la casa, criar a los hijos, lavar, planchar, es una locura, pero bueno, es todo lo que vine viendo en este camino. Hay un montón de gente que me escucha hablar y me dice, vos sos abogada, ¿verdad? No, la verdad que no soy abogada, soy docente, y lamentablemente, como todos los familiares de víctimas de distinta índole, cuando ocurren tantas desigualdades, tantas violencias institucionales, como es el caso de Karina, termina siendo abogado, termina siendo médico. Hoy nos reíamos y bueno, yo no, la verdad que solamente declaré, y bueno, mañana recién voy a escuchar los alegatos, y la verdad que preferí estar afuera del tribunal porque no tolero que siga habiendo violencia contra mi hermana y contra la familia. Y cantaba, ¿no? Digo, ¿qué más? O sea, ¿qué más tenemos que esperar? O sea, fuimos a denunciar ese día, hicimos el laburo del hospital, pedimos que atiendan a Karina como corresponde, conseguimos el traslado. Íbamos todas las semanas a aportar pruebas a la causa, o sea, le hicimos el trabajo a todo el mundo, o sea, ¿qué tenemos que traer un patrullero y llevarlo detenido también al Albornoz? O sea, es una locura, no hacer nada. Claro. Eso sí, como yo decía, si este caso hubiese sido al revés, donde mi hermana, por defenderse, como pasó con muchas mujeres, y cansada de sufrir violencia, lo hubiese matado al Albornoz, le hubieran dado, no sé, mínimo 50 años, y te puedo asegurar que desde, no sé, la hora después, como mucho, mi hermana estaría detenida, o sea, también resaltar el tema de que las mujeres estamos todo el tiempo, ¿no? Que por el hecho de ser mujer nos merecemos, o sea, que nos prendan fuego, que nos violenten, que nos metan presa. Es terrible lo que pasa, pero bueno, es nuestra realidad, ¿no? Y tenemos que también que verla desde ese sentido. Un montón de gente que mira para otro lado, ¿sí? que cree que no le va a pasar. Hoy justamente cuando estábamos afuera del tribunal, se acercó la familia de Cintia. Cintia es la chica que hace un mes y unos días fue apuñalada y muerta en Castelar por su expareja, y ella tenía la restricción en la mesa. Y nos decían, chicas, cuéntenos cómo hacemos, el tipo está preso, nos está amenazando adentro de la cárcel, ya la mató a Cintia, ahora nos amenaza que va a matar a su hijo. O sea, una locura, sí. una locura que esto siga pasando, pero bueno, es nuestra realidad y tenemos que, como digo yo, ponerle el pecho. Y bueno, más allá de cuál sea el resultado, que quede claro de que está bueno salir a luchar, porque si Karina se quedaba en la casa, tirada en la cama como estaba, se iba a morir. Y que nada, que hicimos todo lo que pudimos y tres veces más, así que ya no depende de nosotros. Creemos que hay justicia, así que bueno, esperemos que sea una condena ejemplar. Totalmente, sí, es lo que esperamos todos. Y bueno, como bien decías, vale más que todo lo que pueda hacer o decir un tribunal, el trabajo que han hecho y el trabajo que van a seguir haciendo, porque uno cuando atraviesa por estas situaciones y elige luchar, después no se puede desprender, no es un traje de superhéroe como en las películas que uno se lo pone y está un rato, uno empieza a ver la realidad de otra manera y ya tiene un compromiso como el que estás tomando vos desde tu lugar como docente, intentando generar estas charlas y demás, así que me parece que nada, más allá de lo que diga un tribunal, se va a seguir pidiendo justicia por Karina y me parece que bueno, como decimos siempre, ¿no? Lo que un tribunal no dictamine con una condena hacia los abusivos, los agresores, los asesinos, bueno, deberá ser después trabajo del campo popular, escracharlos en las calles y sindicarlos en sus espacios de desarrollo como lo que son, ¿no? Como unos violentos y como unos asesinos. Y en relación a esto de sus espacios de vida, te quería preguntar otra de las cosas que nos parecía tremenda. Karina trabajaba en una empresa donde Albornoz era el gerente y él sigue trabajando hoy en esa empresa y esa empresa la despidió a Karina por faltar mientras estaba internada. ¿Eso es así? Sí, tal cual. Justamente hoy declaró, son dos socios los dueños y bueno, declaró uno de ellos y bueno, por supuesto, dijo cualquier cosa. Sí. Y bueno, también comentar que Karina estuvo 20 años en esa empresa, que fue el único trabajo que tuvo. Karina tiene 40 años, así que a los 20 años empezó a trabajar y fue el único lugar donde se desarrolló toda su vida, que la han despedido, que no la indemnizaron en un solo peso, así que tenemos otro juicio laboral ahí, que la han dejado sin obra social. Y bueno, y quería resaltar algo también, que bueno, nosotros no solamente pedimos justicia para Albornoz, creemos que Albornoz fue dejado libre por un Estado ausente, por una justicia que no investigó, y también denunciamos a las instituciones, ¿no? Porque Karina no solamente quedó incapacitada, la despidieron de su trabajo y hoy no puede trabajar, sino que no recibe un solo peso del Estado de ayuda de ningún tipo, porque cada vez que se trató de gestionar algún tipo de trámite, ya sea pensión, jubilación, certificado de discapacidad, nada le sale porque Karina tenía una buena posición económica en su momento, tiene una casa que la tiene junto a su agresor, un auto, lo mismo. Entonces no le dan nada porque supuestamente no necesita, ¿no? Eso también ahí como hacer un hincapié, ¿no? De cómo no necesita, está prendida a fuego, no puede trabajar. Así que bueno, nada, todas estas instituciones que también avalan a la violencia, que también avalan lo que hacen tipos como Albornoz, ¿no? Y donde también tenemos que denunciar. Porque sí. Albornoz no actuó solo, porque Albornoz no está libre, porque aparte de que lo quiere, porque hay un tribunal que lo dejó libre, consideró que no era peligroso, cuando hace 15 días atrás violó nuevamente la perimetral. Así que bueno, nada, un poquito más de lo mismo que tenemos que ver todos los días en la tele o escuchar en la calle que le pasa a alguna persona. Bueno, Caro, nada, desde acá mandarles un abrazo desde todo el grupo de familiares y amigos de Luciano Arruga. Vamos a estar atentos en el día de mañana a lo que suceda. Seguramente mañana será la lectura, ¿no? Mañana la sentencia. Va a ser la lectura. Bueno. Mañana seguramente se lean los alegatos y posiblemente la sentencia. De todas maneras, si no está la sentencia, o sea, los alegatos más o menos te allanan al resultado, sería. Ahí va. Bueno, vamos a estar atentos y bueno, seguramente la semana que viene

post-nuclear de Udú, de Amado. Esto se llama... Pará, perdón, Dani, yo sé que estabas hablando. No, disculpa vos. Yo te interrumpí, Nati. Vi ahí el look post-nuclear de Amado Udú y quedé como loco. Lo voy a copiar, me parece. No sé de qué estás hablando, perdóname. Seguramente que... Hace mucho que no veo fotos de Amado Bubú. Y seguro que los pocos oyentes que tenemos tampoco deben estar entendiendo. Sí, que vos porque no seguís el día a día de Amado Bubú. Pero... Hoy le limpiaron una causita por dádivas. La justicia federal dijo limpio. Dígala, López. No, dale. Por favor. ¿Qué querías comentar? El eclecticismo nos caracteriza, dale, decí lo que quieras. Libertad de expresión. Bueno, se ofende el operador, no podemos. No. Bueno. Seguimos para bingo. Tenemos audio. ¿Tenemos un audio ahí, Nati, preparado? No tenemos nada, ¿seguro? ¿Estás totalmente segura? Al amigo Mauricio. A ver, lo vamos a escuchar al presidente de todos los argentinos y de todas las argentinas, Mauricio Te la debo Macri. Por un lado, el conflicto que están viviendo los taxistas, trabajadores taxistas con el tema Uber, y por el otro, los trabajadores auxiliares, trabajadores porteros, que están viviendo un conflicto muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, han sufrido recortes muy altos de sus sueldos, e incluso está el caso de una portera de Mar del Plata que murió luego de conocer que tenía solo 40 pesos para cobrar en este mes. ¿Qué opina de estos dos casos relacionados con el mundo del trabajo? Gracias. El segundo no estoy en el tema, ¿eh? Es un tema de la provincia de Buenos Aires, decís vos, el de auxiliar de portería. Auxiliar de portería de escuelas estatales. Te lo debo porque no estoy en el... Macri tonto. Lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a empujar. Bueno, la verdad, yo la respuesta de Macri ante la muerte de esta auxiliar docente llamada Yolanda Mercedes, que tenía 60 años, que cumplía tareas de auxiliar docente en la Escuela Especial número 506 de Mar del Plata, y... Había hecho paro, ¿sí? O no, todavía no está del todo claro. La cuestión es que le habían descontado una cantidad de dinero terrible. Tenía solamente 40 pesos en cuenta. Murió de un paro cardíaco, una descompensación a partir de esta noticia, ¿no? Yo no lo puedo creer. Yo todavía no puedo creer cómo no está siendo calcinado en este momento. Como si fuera un muñeco de esos que arma hijos La Plata. Aparte, la estructura de respuesta que tiene el tipo. Porque la verdad que lo que tendría que decir, ponele que fuera verdad que es gravísimo que una situación así se le pase por alto, que ningún asesor se la remarque o se lo comente, podría haber otra salida más decorosa. ¿No? Sí, totalmente, con una liviandad. Diciendo que se está investigando, que se va a investigar y que bueno, cuando puedan tener toda la información que están recolectando van a hablar sobre el tema. Pero la verdad es decir, te lo debo. La respuesta de Macri, lo que nos debes es la vida de esa trabajadora. Exactamente. La respuesta de Macri se dio allá les confirmo. Fue hoy en Lavallol, sí, en una conferencia de prensa en Lavallol, en la zona sur del conurbano. Estando en la provincia de Buenos Aires, aparte, estando, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. El lugar donde sucedió. Sí, exactamente. Estando en la provincia, donde habló, entre otras cosas, de la muerte de Mariano Mores, pero no de la muerte de esta compañera trabajadora. ¿Sí? Una falta de respeto total por parte del primer mandatario, inaceptable. Inaceptable. Siempre hablando pelotudeces. Y tenemos que todavía soportar que de estas respuestas, cuando además habla de la provincia de Buenos Aires como si no tuviera nada que ver con su gobierno, ¿no? Vale. Que la gobierna María Eugenia Vidal, que fue vicejefa de él y pertenece a su espacio político. Y no es la única persona que directamente o indirectamente muere por decisiones del macrismo, sino que también tenemos que lamentar, y ya terminamos, la muerte de Melissa Bogarín, ¿sí? De 30 años, trabajaba en el programa Pro Huerta. Su contrato estaba por vencer porque se lo renovaron por 3 meses, no supervisaron nada. Este chamullo de que están revisando contratos es todo mentira. Y a su esposo y compañero lo despidieron de Agricultura Familiar, otro programa en una asamblea luchando contra este ajuste que está estableciendo el macrismo y que se lo dejó servido el kirchnerismo con estos contratos precarizados, murió, se descompensó en la asamblea y murió. Era madre de una nena muy chiquita, comunicadora social que trabajaba en el programa Pro Huerta. Por supuesto que la gente de ATE está allí investigando. Estamos hablando de la provincia del Chaco, ¿sí? Pro Huerta en la provincia del Chaco. Así que ya van dos, ¿sí? Dos mujeres que por causa del ajuste han muerto. No se hagan los boludos, ¿eh? Que los vamos a seguir ahí detrás, como siempre. Así que bueno, hemos llegado ya al fin de una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Programa cargadito el de hoy. Estuvimos tratando de acompañar estos casos que se venían dando. Por un lado arrancamos el programa hablando con Vane, que está acompañando a la familia y a Maxi Almonacida allí en Trelew, que bueno, está en instancia de audiencias todavía el juicio. Seguramente la semana que viene tendremos noticias sobre cuándo se leerá el veredicto contra los policías que torturaron, detuvieron ilegalmente, torturaron y violaron a Maxi Almonacida en la comisaría segunda de Trelew. Y bueno, recién hace unos minutos hablábamos con Caro Abreu, la hermana de Karina Abreu, que fue víctima de un intento de femicidio por su pareja en ese momento, en el año 2014, Javier Albornoz, que intentó prenderla a fuego. Y se está desarrollando esta semana el juicio. Caro, bueno, la familia entiende que en el día de mañana se leerán los alegatos y posiblemente se dé la sentencia. Así que bueno, esto fue Desde Afuera por Radio Zona Libre. Chau Rodri, chau Dani. Hasta la semana que viene. Chau Nati.